En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM, y también gracias a todos quienes se unen para reprisar este programa en otras provincias del país. Siempre nuestros invitados especiales son ustedes, así que les vamos a invitar a que ingresen a este escenario, que como siempre lo preparamos con muchísimo cariño para que usted se dé cita en esta frecuencia y también a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Pero si usted es amante de la tecnología, puede ingresar al Facebook Live Radio CCE y ahí usted puede también mirar y compartir esta entrevista. Si tiene alguna pregunta, algún saludo, puede hacerlo tanto al 2220-966 como también escribirnos a través del Facebook. Hoy me acompaña Celine en los controles. Qué maravilla estar también con mujeres que no solamente están en el micrófono, sino que también hacen los controles técnicos. Así que felicitaciones también a las mujeres. Vamos entonces con el siguiente segmento y les cuento de quién se trata. ¿Quién es la damita que me acompaña hoy en los estudios de la radio? El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bello amor, en mí has nacido, borrando tristezas, estás creciendo, como un gigante te alzas en mi pecho, sacando de mí así amores ya deshechos, como un gigante. Siento hoy al tenerte a mi lado. míralo tú, con Dios como testigo. Tómese mi amor, llévalo contigo. Disfrútalo tú, con Dios como testigo. Bueno, aquí estábamos escuchando un pasillito mientras nos preparábamos acá en cabina para dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de una damita que formó un dúo junto a su hermana y que pudo estar en escenarios de teatro, pudo estar también en diferentes radios, así como también en diferentes escenarios a lo largo y ancho del país y también fuera de nuestro país. Acompañada de grandes guitarristas y que una característica que pude ver en este dúo era que utilizaban mucho la vestimenta típica de nuestro país. Ustedes se preguntarán de quién se trata. Bueno, yo les voy a ayudar con un poquito de música. Voy a pedirle a Celine, a ver si me ayuda con un tema que dice No hago falta a nadie, a ritmo de Albazo, un tema musical de Rodrigo Saltos. Vamos a ver si ustedes a través de estas voces me ayudan ya a descubrir de quién se trata. Cuando yo recuerdo lo que le hiciste a mi amor, mi corazón llora de tanta pena y dolor. Cuando yo recuerdo lo que le hiciste a mi amor, mi corazón llora de tanta pena y dolor. Como me arrepiento de haberte dado. ¿Ya identificó usted estas voces? Yo creo que sí, al igual que nosotros también. Se trata de Fanny López. Ella fue integrante del dúo de las hermanas López Ron. Ustedes recordarán que hace algunos años partió de este mundo de forma física su hermana, pero Fanny ha quedado para contar la historia de lo que fue ese desarrollo musical que lo vinieron haciendo desde muy pequeñas. Así que, señoras y señores, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura con Fanny López Ron. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Para mí es la gratitud de ustedes el que se hayan acordado que existimos 65 años atrás en escenarios internacionales y nacionales. Bueno, vamos a conocer esa historia. Hoy le vamos a dedicar este programa a usted, para que cuente todos esos pormenores. A ver, Fanny, si nos cuenta usted en qué año nació y dónde. Bueno, yo nací en Quito, al ladito de Simón Bolívar. Entonces, La mano de Simón Bolívar. Sí, ahí nací yo. Nacimos nosotros todos porque mi padre tenía una propiedad cerca. Entonces íbamos siempre a la Alameda, pues, ¿no? Que se llamaba en ese entonces la Alameda, en el sector de la Alameda, en el Parque de la Alameda. Estaba usted. Ahí sí. Salían a jugar, salían a hacer de las suyas en ese espacio. Claro. Ahí era nuestra diversión de todas mis hermanas, porque nosotros fuimos 7 hermanas mujeres y 2 varoncitos. 9. Entonces, siempre salíamos allá y ahí nos divertíamos cuando éramos guaguas, ¿no? Cuando éramos ya señoritas, ya oíamos las recetas que nos hacían oír, siempre iban a dar serenatas, iban Bolívar y a las gentes de por ahí nomás. Y entonces oíamos y nos divertíamos, estábamos baila y baila con las guitarras, con las serenatas que daban las músicas ¿Alguien de su mamá y su papá, cómo se llamaron ellos? A ver, vamos a dar los nombres de ellos también. Ya, mi mamacita se llamaba María Teodolinda Ron Pozo. ¿Y su padre? Mi padre, Heriberto López Roser. Ajá. ¿Y ellos hacían música? No hacían, pero les encantaba la música. Pero ¿sabe qué? Mi mamita sabía cantar en una iglesia, de repente en San Blas, que vivíamos cerca. Ahí sabía cantar y cantaba bonito en la iglesia. De los apuntes que yo encontré por ahí, dice que si bien es cierto, les apoyó su papá y su mamá, pero ¿quién les ponía ganas, Iñé, que era su mamá? ¿Qué les decía ella? ¿Sabe qué? Más bien era mi papá. Ah, su papá. Mi papá. Le encantaba que nosotros cantemos. Y entonces andaba con nosotros, inclusive. Él, a las presentaciones que íbamos, ya estábamos grandecitas, señoritas, en las escuelas nos llamaban a cantar. Mi padre estaba, el primer invitado era él. ¿Desde cuándo empezaron a cantar ustedes? ¿Qué edad tenía? No, ¿de qué edad tendríamos cuando empezamos a cantar? Porque teníamos algunos autores y compositores que nos solicitaban que cantemos lo de ellos. Pero en la escuela ya se subían a los escenarios. Claro, en la escuela subíamos a los escenarios. Y a los escenarios de escuela, verá. Y de ahí ya nos alcanzó a oír el doctor, el no doctor, sino ingeniero Núñez, que era locutor deportivo, nos alcanzó a oír y tenía una radio. Entonces, él nos contrató. El señor Mucarcel, de la radio La Voz de la Democracia, también nos contrató. Entonces, ya seguimos cantando nosotros. Eran bien pequeñitas. Eran más pequeñitas todavía. ¿Cuándo decidieron? ¿Cómo fue esa historia de juntarse usted y su hermana? La historia le voy a contar que yo ya me casé con el señor Galo Moscoso, que era el primer locutor que tuvo HCJB. Entonces, yo ya me casé y él dio la idea de que formemos el sindicato de artistas. Nosotros, las hermanas López, Fausto Gortaire, los indianos, Lida Uquillas, ¿cómo es? Lida Uquillas, Azucena Durán. Todos somos siete las que nos encontrábamos como amigas íntimas y formamos el sindicato de artistas, la asociación de artistas. En un cuarto chiquitito que Galo fue el promotor, el que pidió que nos presten un cuarto pequeñito, porque Galo era secretario del doctor Jaime del Castillo. En ese tiempo era alcalde de Quito. Entonces nos prestaron un cuarto pequeñito, donde está ahorita el paradero de los soles, aquí en el norte. En la Ye, sí. Entonces el paradero ahí, y ahí conseguimos un costo pequeñito, y ahí formamos la Asociación de Artistas Profesionales. Nosotros, con poca gente. Pero vamos a recordar esa época. Si bien es cierto, ustedes desde muy pequeñas empezaron a cantar, pero ya se unieron las dos voces, usted y su hermana. Claro, sí, ya estábamos unidas. Recordemos el nombre de su hermana. Rosita Estela López Rún. Rosita Estela. Lo formaron a ese dúo y empezaron a salir a los diferentes medios de comunicación. Sí, coincidía que también después de un gran tiempo se casó mi hermana, y se casó con el mejor compositor que hemos tenido, que era Gonzalo Moncayo. Uh-huh. Este señor nos enseñó muy bien a cantar, y así progresamos, y así hemos vivido cuántos años. Bueno, yo les voy a invitar en este momento, y a usted también, Fanicita, a escuchar más música, a recordar esos tiempos. Que no me hagan recordar mucho, porque lo que hago es llorar. No va a llorar ahora, se va a sentir feliz, porque es el momento del reconocimiento a su trabajo, que lo ha desarrollado por mucho tiempo, con ese respeto que ha tenido y que se debe la música ecuatoriana. Sí. Vamos a escuchar otro tema, pero antes permítame enviar un saludo a Rosa Bihari, a Carlitos Mosquera, que nos está viendo desde Cuenca a través del Facebook, y dice: Carlitos, Laurita, qué linda sorpresa, gracias por ese emotivo homenaje a una gran artista y dama, la señora Fanny López Ron. Abrazos y saludos desde Cuenca. Muchísimas gracias a usted, Carlitos, por estarnos viendo. Como siempre, para nosotros es emocionante saber que existe la retroalimentación de lo que hacemos aquí en los estudios de la radio. Si usted quiere dejar más mensajes, hacer llegar mensajes, ya sabe, Radio CCE en el Facebook o al 2220966, que pueden llamar a nuestro teléfono para que puedan conversar si tienen alguna pregunta con Fanny. De pronto por ahí tienen alguna anécdota que ya le vamos a preguntar, que debe tener muchísimas. Otra de las canciones que tenemos en este instante es una chilenita, Paloma Linda, junto a la voz de las hermanas López Ron. Esta es una canción de Nicolás Fiallos, que está próximo a cumplir 100 años de vida. Vamos a escucharlo. Estamos ya de regreso junto a Fanny López Ron aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por unirse a este encuentro y este merecido homenaje para esta damita que nos honra el día de hoy con su presencia. Bueno, nosotros decíamos al inicio del programa, Fanny, que ustedes tenían una característica especial con su hermana Rosita. Sí. El usar trajes típicos. Voy a hacer una diferencia, ¿no? Con el respeto de usted, las hermanas Mendoza Suasti utilizaban los vestidos largos. Sí, vestido largo y suárez se llamaban. Así es. Y sí. Ustedes utilizaban los trajes típicos. Nosotros, a ver si contamos con eso. Nosotros con mucho orgullo. Pero primero déjeme extender un saludo bastante especial de corazón a don Miguelito Ríos. A don Miguelito, él debe habernos conocido y habernos visto actuar. Entonces, para él es un grandísimo saludo. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a contar esa historia. La historia le voy a contar. El vestido típico desde que nos iniciamos, desde guaguitas, gombritas, que nos iniciamos, nos conoció el señor presidente de la República, don Galo Plas. El Galito Plaza Lazo nos llamó una vez a la hacienda que él tenía en cerca de Ibarra, de la Tacunga. Entonces nos fuimos con don Ernesto Albán. Entonces, como el Ernesto Albán era bien amigo de don Galito y era el presidente de la República, ahí se encantaba oyéndonos a nosotros, se encantaba él. Y nos trajo, nos sorprendió regalándonos el vestuario entero, pero era bordado por la Rosita Lema de Otavalo. Siempre las blusas nos daba bordando ella, la Rosita Lema nos daba bordando las blusas, y era el regalo que nos hacía don Galito. Todo entero nos dio, desde los sombreros. Ahora los sombreros yo no sé de dónde él consiguió, porque esos sombreros no hay aquí. Uh-huh. ¿Nos mandó a ser exclusivo de pronto? De pronto mandó a hacernos exclusivos, pero con eso hemos actuado 65 años de vida artística. Hemos usado para salir a todo escenario, porque nunca hemos salido con suárez, ni con vestidos, ni con nada. Íbamos cuando teníamos alguna invitación, algún santo, alguna invitación de cumpleaños de santo, así. Íbamos con con vestido suárez, bueno, bien hecho, ¿no? Pero para actuar al público, nosotros toda la vida actuamos con el vestido típico. 65 años haciendo música. ¿Qué lección les dejó esta actividad musical, en este caso a Rosita y a usted? Porque me imagino que Rosita sí le transmitió a usted ese amor por la música. Claro. ¿Sabe qué? La lección más rápida y linda era una cosa. A todo compañero que se asomaba, que querían unirse a nosotros, nosotros les decíamos, vean, primerito, tienen que saberse respetar. Y eso nos enseñó don Galo Plaza y Ernesto Albán. Tienen que saberse respetar uno mismo para que el público les respete, si no, no les van a respetar. Y eso es lo que acabo de decir, inclusive, en las reuniones que me hacen para el sindicato o la asociación. Le digo, no, si es que no hay respeto para ustedes mismos, no hay respeto para el público. Hay que saberse respetar para que les respeten. Bueno, y de hecho la música les dejó esa gran lección de vida. ¿Pero qué significó para ustedes, por ejemplo, interpretar canciones de grandes creadores? Ese era nuestro orgullo, porque, por ejemplo, nos oían cantar aquí y siempre se acercaban los compositores. El Gonzalo, que era el que nos componía a nosotros, siempre estaba con nosotros. Ya después, cuando nos contrataban a grabar en Guayaquil, nos íbamos a Guayaquil, y los compositores, sabiendo que llegábamos a Radio América a cantar, porque nos contrataba Radio América, y de ahí después surgieron nuestros patrones en Radio Onix, Onix, grabamos en Onix, grabábamos en Orión, en algunas empresas en Guayaquil. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música y al regresar seguiremos conversando a ver qué recuerda más de estos 65 años junto a la música y junto también a esa poesía, esa sensibilidad que han tenido muchos poetas para que ustedes puedan poner su hermosa son poesías voz. Que nosotros grabamos y que no oigo mucho nuestra música, porque tenemos música que no se oye. ¿Por qué? Porque no pueden cantar. Vamos a escuchar el siguiente tema musical. Este es un pasacalle de Gonzalo Moncayo. Lleva por título Dulce Locura, junto a las hermanas López Ron, porque precisamente hoy está con nosotros Fanny. Y bueno, estamos rindiendo homenaje al dúo de las hermanas López Ron. Loco estoy, pueden decir que yo por ti voy a morir. Que loco estoy, pueden decir que yo por ti voy a morir. cómo vivir si me enloquecen tus frescos labios de rubí. Cómo vivir si me enloquecen tus frescos labios de rubí. Dicen que voy por ti a morir, eso será si dices no. Dicen que voy por ti a morir, eso será si dices no. Dime que sí, dulce locura, hazme feliz mi loco amor. Dime que sí, dulce locura, hazme feliz mi loco amor. Quieres curar, seremos dos locos de amor. Y si mi mal quieres curar, seremos dos locos de amor. De tanto amor, tanta locura, nos han el cura ni el altar. De tanto amor, tanta locura, nos han el cura ni el altar. Dime que sí, dulce locura, hazme feliz mi loco amor. Dime que sí, dulce locura, hazme feliz mi loco amor. Bueno, aquí estábamos escuchándole a su cuñado, así sería, ¿no es cierto? Claro. Ya, y usted tenía algo que contarnos de esta canción, que casi ya la escribió al final de sus días. ¿Tiene algo que ver con nosotros mismos? No. Qué loco estoy, pueden decir. Que yo por ti voy a morir, claro. Todo eso se decía. Y imagínese usted que estas poesías lindas y las creaciones de buenos compositores es dichos de la vida de uno mismo. Para salir a hacer una, componer alguna canción, alguna música, tenían que hacer valiéndose de corazón de ellos. Y la letra también, pues, de la inteligencia, porque demasiado inteligentes de un compositor que hacía música. Vea, el señor este que acaban de... que va a cumplir los 100 años. Qué bueno es Nicolás Piaggio. El Nicolás Piaggio. También tenemos grabaciones del Nicolás. Él nos ha enseñado algunas canciones. Y tenemos grabaciones de algunas canciones de él hemos grabado. Ustedes pasaron a ser cantantes, como se diría, oficiales de don Ernesto Albán. Sí. Decíamos extra micrófonos que... cómo el mundo, al igual que la música, igual que todo, siempre decimos en este programa que va cambiando. De hecho, Ernesto Albán antes tenía solo presentaciones, pero después fue vinculando también a la música, donde estuvieron las hermanas López Ron. Sí. Una buena época, una buena oportunidad también para ustedes de estar en contacto directo a través de sus canciones con el público. Sí, señor. Estábamos en contacto con todo el público de aquí, de nuestro Ecuador, porque nosotros empezamos desde el norte, pues, ¿no?, de hasta el sur. Imagínense que nos tocaba viajar, cuando estábamos en Guayaquil, en los barcos que habían, nos trasladaban al Oro, por ejemplo. Y en el Oro llegábamos al Oro, y de ahí nos... los contratos de un lado para otro, porque ciudades que hay por ahí, y hacíamos. Pero lo que más me llamaba la atención y me gustaba irme es a Cuenca. ¿Por qué? Porque pasábamos lindo, con lindos compañeros, con buenos amigos, y hacíamos muchas canciones. Vamos a saludar a Nancy Ríos, a Jonathan Escobar, que están siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Otra de las inquietudes que tenemos es cuando usted estaba en el escenario con don Ernesto Albán, ¿qué experiencias recuerda usted? ¿Qué encontró en ese espacio? Armonía, gusto, cariño, satisfacciones, porque don Ernesto hacía mucha crítica del gobierno, usted sabe, ¿no? Mucho, mucho. Y lo que él decía eran cosas agradables, porque eran cosas que hacían reír al público y que les dejaba. ¿Usted recuerda qué canción era la que más les motivaba o gustaba a la gente ahí? Corazón, corazón, hasta nos hacían grabar, nos hacían bailar. Corazón, corazón, sí, esa era la canción que más la escuchaban en esa época. Sí. ¿Y por qué cree? ¿Qué había detrás de esta canción, Corazón, Corazón? Vamos a pedirle a Celine a ver si es que nos ayudas con este tema, si le buscas a Corazón, Corazón, por favor. Si no la tenemos en la lista, yo creo que esa sí hay en esto, para ver si es que la podemos ubicar. ¿Qué tiene de especial esta canción? Fuimos nosotros a Guayaquil llamados por la Radio América, ¿no? Pero se acercó ahí el señor, el dueño de la empresa de la Onyx, son Panchito Feró Guzmán, y el señor Albán mismo era el dueño de Radio América de Guayaquil, a encontrarnos en el aeropuerto de Guayaquil, y nos fueron llevando. Entonces ahí se ocasionó una fiesta que nos invitaron a la hacienda del señor Albán, y nos fuimos, toditos nos fuimos. Y ahí, bonito, pasamos bonito, y se grabó ahí esta canción. Esta canción se hizo ahí, era de un señor, Sergio Bedoya. Y nos acompaña él mismo. El Sergio Bedoya nos enseñó, y le grabamos en esa reunión. Eso eran lindas poesías, lindas cosas. Vamos a escuchar esta canción, Corazón, Corazón, que les dejó grandes satisfacciones. Sí. Y al regresar, pues vamos a seguir conversando, les recuerdo, con Fanny López Ron, del dúo de las hermanas López Ron, que nos está acompañando aquí en los estudios de la radio. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros, seguimos acá con Fanny López Ron en los estudios de la radio, conversando de esa gran época. Claro, ella nos decía extra micrófonos, la gente nos dice cómo tendrán de dinero estas artistas que nacieron en una gran época. Grande. ¿Qué respuesta les da usted? Bueno, el asunto es que dinero mismo no tenemos, pero sí hemos vivido a nuestro gusto, ¿no? Con el dinero que hemos hecho cantando. La música sí nos ha dado oportunidades lindas, lindas, lindas de saber vivir. Ahora, si bien es cierto, se decía que la música no es una profesión, que no da la posibilidad de vivir. ¿Cree usted que sí o no? Yo sí. Con nosotros hemos vivido muy bien, en satisfacción con la música. Pero claro que también hemos tenido que trabajar, ¿no? ¿Se dedicaron solo a la música? Estábamos dedicadas a la música, pero había ocasiones que teníamos que sentarnos a tejer sacos, tejíamos sacos con mi ñaña y ensayando a grabar. Uh-huh. Quiere decir, entregaban sacos, pero también cuando les decían, señoritas, tienen que salir, nos vamos a tal lugar, y ustedes tenían que estar dispuestas. Claro. ¿El matrimonio no les impidió a ustedes el poder salir? No, nunca. Nunca, porque había ocasiones que yo andaba con mi marido. Había ocasiones que andaba con mis hijos chiquitos, les andaba a llevar. Y Rosita siempre estaba con su marido también, pues. Claro. Y estábamos haciendo plata. Con gente entendida, claro, en la música también. Claro. Y haciendo plata, ¿por qué no nos íbamos ahí? Ahora no les invitan a cenar, no les invitan a comer, nosotros sí. Cada presentación era un banquete, porque el que nos contrataba nos tenía preparado el banquete. ¿Usted recuerda cuántas grabaciones han realizado? No, yo he perdido la cuenta porque hemos grabado en algunas partes. Muchos temas musicales. Muchos temas. Pero ahora cuénteme el secreto, y eso se lo pido yo también. Yo me imagino que quienes nos están escuchando también se sienten curiosos de saber, y yo sí, porque a veces tengo que agarrar el papel, tengo que agarrar el celular, tengo que agarrar la computadora. ¿Cómo hacían ustedes para grabarse tantas canciones? Que no las escribían ustedes, sino que eran de otros autores. De otros autores, claro. Sí, en Guayaquil hay autores que uno se va y les solicitan, por favor, den grabando, les gusta esta canción, les gusta esta otra canción, entonces grábenle, por favor. Nos hacían oír, pues, nosotros seguíamos grabando. Primero grabábamos en una grabadora pequeña. ¿Cómo hacían? ¿Cuál era el trabajo que hacían ustedes para aprenderse las canciones y saber que cuando estoy en el escenario no me voy a olvidar de Corazón, Corazón, ni de Ven, Te Ruego, ni Ya Me Pregunto, ni Voy a Componer un Pasillo? No sé, ¿qué hacía para captar tanta información en su cerebro? Verá que había ocasiones que íbamos con pollas. Ah, sí, llevaban pollas. Claro, había que llevar porque claro, habían canciones que solicitaban inclusive los mismos compositores. Ya. Y teníamos que estar con el papelito en la mano. Ya. Muchas ocasiones, pero la mayor parte no. Uh-huh. No. Ya siempre se sabía lo que íbamos a cantar. Ensayábamos bien y salía muy bien. Ahora, si tenían que tejer los sacos, me imagino, porque tenían que entregar, ¿cuánto tiempo dedicaban a la música? Todo el tiempo, porque nos moríamos. Nos solicitaban, volábamos. Nosotros íbamos y grabábamos y cantábamos y nos divertíamos ahí tocando y todo. Entonces nosotros dejábamos un ratito ahí y nos íbamos. Siempre hubo esa gran oportunidad, pero quiere decir que de un día, ¿cuánto tiempo a ensayar, por ejemplo? Se ensayaba unas 2-3 horas hasta grabar ya. ¿Iban la ¿Iban los músicos donde claro, ustedes? Claro, sí, ¿quién bien les acompañó siempre? Siempre, Guillermo Rodríguez, en la compañía de don Ernesto, el Guillermo Rodríguez, el mexicano que era después... No. ¿Güero Gil? ¿Ah? ¿No? ¿Güero Gil? No. ¿Cuál? Bueno, ya se va a ir acordando, pero vamos a recordarlo. ¿Quién más estaba? Ah, en Guayaquil, el Naldo Campos, mi compadre Rosalino Quinteros, este señor Bedoya. ¡Uy, guitarristas! Ahí vía lo que quieras. Y ahora hay más, verá, guitarristas. Y muy buenos. Ahora, dentro de los CDs, dentro de las grabaciones que ustedes realizaban, De hecho, pues ustedes las hacían con diferentes artistas. No es que fueron un determinado grupo los exclusivos, sino que, digamos, hoy les tocaba grabar. No estaba un determinado guitarrista, tenían que buscar claro, otro. Claro, si no perdíamos de trabajar. Nos íbamos, por ejemplo, con Guillermo, siempre estuvimos en la compañía, pero el Guillermo casi no podía porque como tomaba, se quedaba. Nosotros veíamos a otros artistas. Otro que nos acompañe, vengan, ensayemos y nos acompañan. Ya, señora, gracias. Ensayábamos bien con el artista. Había bastantes guitarristas. ¿Y para grabar cuánto tiempo se demoraba? Eso sí, se demoraba algún tiempito. En Guayaquil eran mucha exigencia había en Guayaquil. Y por eso son las grabaciones lindísimas. Las grabaciones eran ese rato con las compañías. ¿Acaso que era como ahora? Graban y enseguida le montan a la música o le montan al cantante. No. Todo así no. Ahí mismo, en la misma sala se grababa. Salíamos actuando en Radio América y nos hacían calle de honor para salir nosotros y el ¿cómo es? Porque cantábamos siempre con el Pepe Jaramillo, con el Julio Jaramillo, con ellos sabíamos actuar. Entonces nos ponían casi siempre, nos ponían la calle de honor de la policía, gracias al servicio de ellos. Podíamos salir porque era un gentío horroroso. A los carros para de aquí nos llevaban, se grababa una partecita lejana de Guayaquil para las grabaciones. Tenían salón especial, la Onyx a lo menos. Yo le voy a invitar a escuchar otro tema musical. Al regresar nos va a contar, así que tiene tiempo para recordar algunas anécdotas que desee compartirlas con nuestros amigos gusto. Que nos están escuchando. Con todo Hay gusto. Una canción de Un Pasillo de Jorge Renán Salazar. Dice, voy a componer un pasillo, así titula este tema musical, que de hecho también hemos tenido el gusto de escucharlo, porque miren ustedes también, los ritmos de nuestro país han motivado, han estado por ahí sensibles para poder nosotros escuchar este tema. Así que vamos con la voz de las hermanas López Ron. Verá, un rato, este pasillo vino Ernest, de uno que vivía en los Estados Unidos y tenía una orquesta en los Estados Unidos. Y él siempre que íbamos a los Estados Unidos, él siempre estaba en la primera fila hasta que nos cogió y nos enseñó el pasillo. Y vino acá a Quito y a Quinquito nos enseñó bien en un hotel aquí al lado de la Casa de la Cultura, por aquí al lado. Uh-huh. Nos enseñaron bien y de ahí le grabamos. Nos fuimos a Guayaquil y le grabamos. Vamos a escucharla. Para calmar la tristeza que tu amor Ya estamos de regreso nosotros, ahí escuchamos este tema musical que, bueno, se lo presentaron en Estados Unidos, pero lo grabaron aquí en Ecuador. Ahí está la sensibilidad de aquel hombre que, bueno, tuvo que partir de su patria para dejar a su ser amado y que por lo menos le iba a componer un pasillo. Ese fue su premio para ese desarraigo que a veces se da en nuestro país. Claro. Era dedicado para esta señora que no sé quién era, pero vivía en Chimbacash. Vamos con las anécdotas. ¿Se acuerda alguna? Algo que le haya sucedido a usted en su vida de artista y que siempre lo recuerde. Se olvidó la letra, se cayó, no sé qué habrá pasado por ahí. De pronto le guiñó el ojo a alguien y se olvidó la canción, se puso nerviosa. Eso sí, verá. Ah, eso sí, a ver, cuéntelo. ¿Qué pasó? Cuéntelo. Eso sí pasaba de repente, ¿no? Que por la emoción que uno tenía, se olvidaba la letra. Y yo me regresaba, yo, porque mi ñaña era muy, muy, muy seria, muy, muy seria en el escenario y todo. Y yo me regresaba y decía, ¿qué sigue? Y entonces los indianos que estaban con nosotros, el Gonzalo Mendoza, todos ellos, no te hemos de decir. Y no me dijeron, yo tuve que inventarme y seguir la canción. No, pero no había problema. ¿No? No había problema, no. Se entraba nuevamente en escena. Claro. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a las mujeres, a los jóvenes el día de hoy, sobre la música ecuatoriana? ¿Qué les digo? Que de todo corazón deben tener adentro el corazón bien abierto para oír música nacional y que oigan las literaturas de cada canción, que oigan con atención, porque eso es cantar de corazón, más que de plata. ¿Cuáles eran sus fans, sus favoritas, por ejemplo, las que de pronto les motivaron y les inspiraron a ustedes a cantar? ¿Tiene alguien? ¿Algún artista? No, todo no. Lo nacional que nos enseñaban hemos cantado. Uh-huh. Y siempre nos ha ido muy bien. Pero usted recuerda y dice, bueno, yo me gustó la música porque escuché a tal artista y dije, este es lo mío. ¿No le sucedió eso? No, casi. Porque siempre estábamos con ellos y siempre cantábamos también. Uh-huh. Bueno, esa es la experiencia. Y para aquellas mujeres que aman la música, pero que hay circunstancias en las que los hogares, los hijos, la familia, dicen, no voy a cantar más, me voy a dedicar a la familia. ¿Qué le diría usted? Que entonces se dediquen más a la música, y a la música nacional, y a la antigüita, porque ahorita no vale la pena. No vale la pena. Al antiguito hay artistas, vea. Benítez Valencia, Mendoza Suasti, López Ron, los hermanos, ¿cómo es? Benítez Valencia también. Sabemos que cantaban ustedes con ellos, pero por ejemplo, yo quería preguntarle a usted, si bien es cierto su fortaleza, su fuerte fue su hermana Rosita, partió, se fue. ¿Dejó usted de cantar en esa época? Sí, porque no puedo seguir cantando. Me han propuesto seguir cantando. Me han propuesto hacer otro dúo y a seguir cantando yo sola. No puedo. ¿Por qué? No, porque lloro. Me acuerdo de mi hermana y me acuerdo de las canciones. Las canciones nuestras tienen significados grandes, grandes, grandes. ¿Quiere cantarse un fragmentito a capela para despedirnos ya de este programa? ¿Qué canción? No hay amor más verdadero que el de una madre. La madre ama con ciega ternura. Si por desgracia se nos va la sepultura, ay, se nos pierde nuestro mejor amor. Ay, qué lindo es decir yo tengo madre, aunque mis penas puedo yo contar. Aunque el mundo, la gente me aborrezca, yo tengo a mi madre quien me pueda consolar. Así nomás es. Así nomás es. Ese es de Gonzalo Moncayo. Con puro corazón. No, puro corazón. Bueno, de hecho, nosotros queremos el día de hoy agradecer a todos quienes han estado con nosotros, a Celine, a todos quienes han estado en el Facebook, a quienes han estado también en los 940M y en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Gracias también a su compañía, quienes han estado el día de hoy. A ver, deme los nombres usted mismo. ¿Quiénes están aquí con usted? A ver, sí. ¿Usted cuánto? Luchito, está, este Luchito. Señor es como si fuese un hijo, porque vive en mi casa más de 10 años. Ah, qué lindo. Es inquilino. Ella es una locutora, es una enfermera que me cuida. Vivo con ella. Ella me cuida, me ve, me inyecta cuando estoy enferma. Y ella es la que me tiene así. Que la tiene sanita. Sanita y buena. Bueno, pues para nosotros... Y ahora esta entrevista me va a dar más vida, vea. Va a seguirle dando vida, estamos segurísimos. Ya. Y por lo tanto queremos agradecerle a usted por su presencia aquí en los estudios de la radio, por regalarnos esa alegría y esa motivación que usted tiene. Que si bien es cierto, como decía José Saramago, los años crecen. Pero el envejecer solamente y el pasar los años, es lo que él dice, es inevitable. Pero el envejecer es solamente de espíritu. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido este ramillete de canciones que en su época, vamos a decirlo así, y en esta y las futuras generaciones, pues, nos demostrarán ese placer que ustedes sintieron al cantar cada una de estas canciones en los diferentes escenarios. Muchas gracias, Fanny López Ron. Muchas gracias. Yo también le agradezco mucho, Laurita. Le agradezco mucho. Tiene un papá muy lindo, que él debe conocerme a mí, y yo sí le conozco a él, pero viéndonos las caritas nos hemos de reconocer. Bueno, se refiere a mi querido padre, que con la venia de ustedes voy a despedirme y decirle que lo amo muchísimo, muchísimo, y que gracias por ser mi fans favorito de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Los quiero mucho y estaremos en una próxima oportunidad para disfrutar y seguir conociendo más sobre nuestros artistas. Hasta la próxima. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Sudamérica, tierra de diversidad.